Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Un ex soldado estadounidense fue arrestado por cargos de violación y asesinato de una mujer iraquí junto a tres integrantes de su familia. El incidente tuvo lugar en la localidad de Mahmudiya en marzo. Según los fiscales, el soldado de alto rango, Steve Green, irrumpió en la casa de la familia y asesinó a los padres y a la hermana menor de la mujer. Green y otro soldado presuntamente violaron a la mujer, le dispararon y luego quemaron su cuerpo en un intento por cubrir el crimen. La mujer se llamaba Abir Qasim Hamza. Las Fuerzas Armadas informaron que tenía 20 años de edad, pero los residentes locales afirman que en realidad tenía 15 años de edad. Los vecinos aseguraron a los investigadores que Abir Qasim Hamza le había expresado su preocupación a su madre en otras oportunidades, porque los soldados se habían aproximado a ella. Este es el quinto caso de soldados estadounidenses que son acusados de cometer atrocidades en Irak en las últimas semanas. Ahmed Ahmed, un residente de Bagdad, dijo: Es un acto atroz y los iraquíes deberían protestar en contra de esto. El gobierno iraquí debería adoptar una postura clara y poner fin a los actos degradantes de los estadounidenses en contra de la población iraquí. Otros cuatro soldados en servicio están detenidos mientras esperan los resultados de la investigación militar. El general estadounidense Peter Pace, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, dijo: Si hay personas que realmente cometieron los actos de los que se los acusan, llegaremos al fondo del asunto. Llevaremos a cabo investigaciones, descubriremos la verdad y, si es necesario, llevaremos ante tribunales a aquellos que lo merezcan para que sean enjuiciados. Peter Pace es chair of the Joint Chiefs of Staff. En otras noticias de Irak, el New York Times informa que las fuerzas estadounidenses planean demoler varios edificios del centro de la ciudad de Ramadi para convertir el área en una nueva zona verde, similar al área de comando estadounidense en Bagdad. El teniente coronel Stephen Neary dijo que en alguna de las áreas demolidas se construirá un parque y agregó: estéticamente será una mejora. Las Fuerzas Armadas están llevando a cabo una operación de gran escala en Ramadi que ya ha provocado la huida de miles de residentes y ha sido comparada con el ataque perpetrado contra Fallujah 2 años atrás. Según el New York Times, un cartel colocado en la base estadounidense local dice: sea amable, sea profesional y tenga un plan para asesinar a todas las personas que conoce. Otro cartel se refiere al nombre de una unidad militar y dice: Compañía Kylo mató a más personas que el cáncer. Mientras tanto, funcionarios de la morgue central de Bagdad dicen que los asesinatos se incrementaron abruptamente desde la muerte de Abu Musab al-Zarqawi. Durante el mes pasado recibieron más de 1.500 cadáveres, lo cual representa un aumento del 16% con respecto al mes anterior. Mientras tanto, el periódico United Press International informa que son tantos los cadáveres que arriban a la morgue que ya no hay lugar para colocarlos. El sábado, 66 personas murieron y más de 100 resultaron heridas cuando un camión con explosivos detonó en un concurrido mercado de Bagdad. Este fue el ataque más letal desde que el nuevo gobierno iraquí asumió el poder en mayo. En el día de ayer, Corea del Norte llevó a cabo una prueba de lanzamiento de 7 misiles. Presuntamente, el misil de largo alcance que fue lanzado falló menos de 1 minuto después del despegue. Esta es la primera prueba con misiles realizada por Corea del Norte desde el lanzamiento de un misil de alcance medio contra Japón 8 años atrás. En el correr del día de hoy se llevarán a cabo reuniones de emergencia en Japón, Corea y en la Organización de las Naciones Unidas. En México, el partido del candidato populista Andrés Manuel López Obrador exige que se recuenten uno por uno los votos de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia del país. Un conteo preliminar de los votos emitidos en las elecciones del domingo indicó que el candidato conservador Felipe Calderón lleva una pequeña ventaja. Pero los funcionarios electorales federales admitieron el martes que más de 3 millones de papeletas, que representan un 8% del total, todavía no han sido contadas. En el último conteo, Calderón le llevaba una ventaja de menos de un 1% a López Obrador, lo cual significa que todavía no hay certezas acerca de quién ganará. En otras noticias sobre México, el expresidente Luis Echeverría se encuentra bajo arresto domiciliario debido a acusaciones de haber ordenado a las fuerzas del gobierno que abrieran fuego contra estudiantes en una manifestación que tuvo lugar hace casi 40 años. El viernes, un juez dictaminó que existe evidencia suficiente para que Echeverría sea enjuiciado por cargos de genocidio. La masacre tuvo lugar el 2 de octubre de 1968, 10 días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos en México. Grupos de derechos humanos calculan que al menos 300 personas murieron en la masacre. Israel está incrementando los ataques militares contra la Franja de Gaza, los cuales comenzaron tras el reciente secuestro de un soldado israelí. El Ministerio del Interior palestino fue el último blanco de los ataques nocturnos contra la ciudad de Gaza esta madrugada. El ataque incendió el edificio del ministerio y dañó edificios aledaños. Varias personas, entre las que se encontraban 4 niños, resultaron heridas en el ataque. Otro blanco de los ataques nocturnos israelíes fue una escuela vacía del norte de Gaza. Mientras tanto, militantes del ala armada de Hamas se adjudicaron la responsabilidad de haber disparado un misil contra el patio de una escuela vacía en la localidad israelí de Ashkelon. Hasta la fecha, este ha sido el peor ataque con misiles en Israel. El primer ministro israelí Ehud Olmert calificó el lanzamiento del misil como una gran escalada y le ordenó a los soldados que invadieran áreas residenciales palestinas. Israel dice que creará una zona de seguridad para detener a los militantes que lanzan misiles. Con respecto a 2 localidades del norte de Gaza, el ministro del gabinete israelí Ziv Boim dijo: "En lo que a mí respecta, los habitantes de Beit Hanun y Beit Lahia pueden comenzar a empacar". Israel ha sido sumamente criticado por sus acciones en Gaza. El lunes, el gobierno sueco dijo que el ataque representaba un castigo colectivo y pidió que se ponga fin a los ataques contra las propiedades de los civiles. Las declaraciones del gobierno tuvieron lugar tras una advertencia formulada la semana pasada por Amnistía Internacional, que afirmó que los ataques violan las leyes humanitarias internacionales y constituyen crímenes de guerra. En Dinamarca, un grupo de manifestantes conmemoraron el 4 de julio con una protesta en contra de la prisión estadounidense en la bahía de Guantánamo. Un manifestante no identificado habló frente a la embajada estadounidense. Esta es una protesta contra la base de Guantánamo. Hoy estamos todos vestidos de anaranjado. Hoy todos somos prisioneros de Guantánamo. Esta es una tarjeta de cumpleaños de Copenhague, Dinamarca. Y queremos decirle a Estados Unidos que deben tratar a estas personas como seres humanos. Denles un juicio justo y cierren la base de Guantánamo. Feliz cumpleaños. En Nepal, el gobierno estadounidense enfrenta críticas de los rebeldes maoístas, quienes lo acusan de socavar el proceso de paz. El gobierno de Bush dijo que suspenderá la ayuda si los rebeldes se unen al gobierno sin desarmarse primero. En noticias sobre la inteligencia estadounidense, la CIA admitió que cerró la unidad a la que se le había asignado la tarea de encontrar a Osama Bin Laden y a sus principales colaboradores. Funcionarios de la CIA afirman que tomaron esta decisión porque creen que las operaciones de Al Qaeda son llevadas a cabo con independencia de un comando central. Esta noticia es sobre Cuba. El periódico londinense Independent publicó que un nuevo informe de un grupo del Departamento de Estado exhortará al gobierno de Bush a que se prepare para intervenir en caso de que el presidente Fidel Castro muera. El grupo, la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, fue creada por el presidente Bush hace 3 años. Sus recomendaciones incluyen la creación de un fondo de $80 millones para la promoción de iniciativas estadounidenses en Cuba. Un documento anexo comprende varias propuestas sobre cómo el gobierno de Bush puede debilitar el gobierno de Castro. El diputado cubano Ricardo Alarcón relacionó el informe con una declaración de guerra. Y en Connecticut, el senador Joe Lieberman anunció que se presentará como candidato independiente en caso de perder las elecciones primarias demócratas del mes que viene. Lieberman se encuentra en una competencia reñida con su rival Ned Lamont. Su popularidad ha menguado entre los demócratas debido a su apoyo a la guerra de Irak y otras políticas respaldadas por el presidente Bush. La campaña de Lieberman comenzó a recolectar firmas para que se presente como candidato independiente en caso de perder las elecciones primarias.